Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Intercambios, economía social y experiencias en una nueva feria de semillas. Se realizó en la localidad de Medanitos, Catamarca, la 19ª edición de la Feria de Semillas Nativas y Criollas, organizada por la Asociación Campesinos de la Baucán y Bienaventurados los Pobres. La feria fomenta la recuperación y circulación de semillas nativas y criollas de la mano de familias comprometidas con una producción tradicional sin agroquímicos. Además, en el encuentro se promovió el intercambio, trueque y venta de productos agroecológicos, así como la presencia de artesanías, animales y plantines. Nicasio Chaile y Elena Reales, organizadores de la feria, nos cuentan el sentido que tiene para la comunidad de Medanitos. Para nosotros la feria es algo importante, ya hace 19 años que lo venimos haciendo, digamos 20 años, pero el año pasado no hemos podido hacerlo por la pandemia. Y vemos que cada vez la gente está tomando más conciencia del valor que tiene la semilla, el valor que tiene la tierra. Entonces cada vez nosotros seguimos apoyando a esa gente que está trabajando día a día en su finca, en su rastrojo, para producir todo para traer el día de la feria. Para nosotros es vida, digamos, la semilla, la tierra es vida. La semilla en manos de los agricultores es la vida de ellos mismos. Así que por eso nosotros seguimos apoyando eso, como Acampa, y damos gracias también a Bepe, que nos colabora siempre. Y bueno, estamos contentos también porque podemos realizarlo este año. Bueno, después cada año lo esperamos con gran alegría, con gran expectativa, y cada vez nos trae más, digamos, más progreso, porque vamos aprendiendo de los demás. Vamos conociendo otras variedades de planta, variedades de semilla, y bueno, siempre seguimos tratando de cultivarlas para poder tener nosotros también esas semillas. Esta edición contó con la participación de la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita, integrantes de las mesas de Tierra de Choya, Guasayán de Santiago del Estero y la Rey Achalay, entre otros. Informó para Farco, Radio Estación Sur, Catamarca.